de la semana? Sí, nosotros también, por supuesto que sí. De 19 a 21 horas, Inadaptados, tercera temporada. Por FM Box 102.9, Inadaptados, te esperamos con la mejor música, con toda la buena onda y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio. Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Muy buenas noches, amigos. Programa número 25 de la tercera temporada. ¿Cómo están hoy, Inadaptados? ¡Bien! ¡Eso! ¿Qué programa nos espera hoy, mamita querida? La consigna de hoy, ¿qué cosas cuidás de tu casa? Hubo, explotó el Facebook. Nah, mentira, tranquilo, todo tranqui. La gente parece que está usando poco las redes. Esperemos que hoy se conecten a través del 1164007047. Aquí a mi lado, el monito, el más loco del mundo, el que está comiendo. ¿Qué está comiendo? Mortadela. Estoy hablando de el señor Sebastián Maceiras. Vino el operador. Ahí está. También estaba comiendo. Muy buena. Muy buenas noches. Estás al aire, mono. Esta era mi música, sí, ¿no? Sí. Yo no entiendo nada. Ya me olvidé. Claro, no. Ya me olvidé. Por favor. Estoy Cinder, chicos. ¿Está Cinder ahí? Sí. Se nota. Bueno, esto está ideal. Sí, sí, es mi estado ideal, porque ideal y de todos los días. Sindor y molado. Le pasaron la moladora por la frente, por la moladora, por todos lados. Maquinita de pelo. Hasta parece tijera. Más blanco. ¿Viste? Pues, no, igual me bañé antes de venir. Debería pelarse directamente. ¿No? ¿Qué piensan ustedes, operador, Luis? Sí, va, ¿no? Pelado. Va con mi onda. No sé, sí, yo sí. Creo que no, ¿eh? No, no sé si me cabe la pelada. Lo voy a confundir con el Doc cuando no use los anteojos. La pelada directa, no sé, no sé si me va, porque nunca lo usé. No, nunca. Me quedaría raro la pelada directa, ¿vos decís? Es el último recurso, te digo. Yo estuve pelado dos veces, creo, piel, así con maquinita de afeitar. Sí, así no pasa como, nada. Como el profe. Sí. Así como, casi. A esto era, le pasabas Blend, ¿no? Me decían Lex, ¿cómo andás, Lex? Lex Luthor, digo, si no sabes. No sé quién es, Champion. El malo sabés. De Superman, papá, ¿cómo no sabes quién es? No miro películas, chicos. Uy, Dios. Historieta este no leyó nunca nada. Rubén Torrelli, que no. Nuestro un amigo. Para un saludo Torrelli. Para Rubén. ¿Están ahí escuchando? Seguramente, por ahí, sí, qué sé yo. Pero bueno, él traía todas sus películas y yo no sabía ninguna. ¿Qué tal tu semana, mono? Bien, tranquilo, hoy nos levantamos temprano. La productora Hashtag Se Baila vendió un show de 20 para acá, en Lomas. El Instagram, bueno, es... ¿No te acostaste entonces? Anoche me porté bien y me acosté a las 3. Bien, para usted bueno, es muy temprano. Es muy temprano, para mí me levanté a las 8 hoy. Así que igual... ¿Madrugó? Estamos indoor, pero... Bien. Con poco dormir, en realidad. Sí, igual siempre duermo poco, Champion, así... ¿Y cómo sale el show? Disfrutamos bien la vida, bien los momentos con amigos, ¿no? No hay que dormir tanto, ¿para qué vamos a dormir tanto? Ya vamos a tener tiempo, ya ¿no? Vamos a tener tiempo para dormir, olvídate. ¿Qué tal salió el show? El show espectacular, salió todo divino, para un evento solidario del colegio... Déjame nombrar el colegio, que está bueno que la gente sepa que... En Argentina, bueno, y en todos los barrios de Zona Sur se hacen cosas solidarias. El colegio se llama Colegio Tierras del Sur, en Lomas de Zamora. Hipólito Yrigoyen... ¿Estudió la dirección? Sí, no, Hipólito Yrigoyen y Mario Benítez, puede ser. Y Benítez, creo. ¿En dónde? ¿En qué localidad? En Lomas de Zamora. Ah, en Lomas. Pero no, bueno, no el Instagram del colegio es Colegio del... Colegios Tierras del Sur, todo junto, Lomas de Zamora con la D y la Z. Así que, bueno, ahí están las fotos, también están las fotos en el arroba 20paca 2019, que es nuestro Instagram. Están ahí y, bueno, eso era un evento solidario, así que contentos. Una bicicleteada de la escuela y toda la familia compartiendo un sábado a la mañana con mate, con facturas. Y bueno, un día de lujo hoy. Así ¿De que no me, de hora la factura? No me arrepiento de haberme levantado temprano y no haber dormido nada. La pasó bien entonces. Sí. Muy bien. ¿De la espiga de oro la factura? De la espiga de oro, muy sí. Bien. De acá hasta allá. ¿Pasó por ahí a pedir? Sí, pasé, lo vi al chino. Ah, yo también lo vi al chinito. Y bueno, la semana tranqui. Bien, trabajando para ambos proyectos y... Y bueno, y mañana soy padrino, así que muy nada. Muy bien, felicitaciones. Me fui a comprar regalo en la semana, todo ese ritual que hay que hacer. Y bueno, y trabajando para los proyectos. Así que tranqui, Champion. ¿Y cómo venimos para hoy? Bueno, hoy venimos con... Ah, hoy me interesó porque viste que nunca decimos las bandas que salen en el momento. O sea, hay bandas que salen en el... A ver, contame. Claro, por ejemplo, esta banda salió en el 2017. ¿Sí? Y no la conocemos, o sea, no es conocida masivamente. ¿Sale el mate? Perdón, si sale. No. Ah, bueno. Va, yo no lo escucho. Y no es conocida masivamente, entonces... ¿Salió en dónde? A ver, contá. No, sale en las redes como una de las 10 bandas nuevas de rock alternativo o de rock... O de rock and roll, ¿sí? Había bandas internacionales y había bandas argentinas. Bueno, entonces hoy venimos con una banda argentina que es nueva en nuestro circuito y salió en el 2017. Así que tiene 2 años de vida esa ¿Estilo? Banda. Y rock alternativo. Pero un poco de fusión también, como se hacen ahora, ¿viste? Bien, bien. Así que está buena. Y por el otro lado, venimos con... Espera, a ver, déjame pensar. Haga memoria, por favor. Con una banda que también Nosotros la conocemos hace muy poco en Argentina, pero tiene mucho recorrido, los chicos por individual y los chicos todos juntos. Hace varios años que están juntos, esta banda se creó en el 2008 y hace casi 11 años, bueno, están hace 11 años juntos y nosotros la estamos conociendo recién ahora por unos canales de televisión. Así que muy buena banda también, un trío. Bueno, no debele demasiado, que si no se le van a terminar las palabras para después. No, hasta ahí. Mucha intro. Es verdad, sí. Hasta ahí. Bueno, gracias por estar. Gracias, Tom. Y al otro lado mío tengo el agrado y el placer de presentar al señor que todos los sábados nos lleva a recorrer con el tren el conocimiento. Estoy hablando de el profe Luis Héctor García. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Luisito? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Qué tal tu semana? Mi semana bien. Incluso ayer estuve 20 minutos girando por acá, ¿vos podés creer? ¿Cómo girando? Sí. Mi nena vino un cumpleaños. Ah, pensé que había venido en la cabecita. M. Souto. Y el GPS no me lo tomaba la calle. Supuse que era acá y era del otro lado de la avenida. Así que ¿existía? Sí, pero está también con Viral, así que estuve 20 minutos. Tiene dos nombres. Y me manda mi nena, te mando la dirección de Google, qué sé yo. Yo estaba así en los anteojos. El enlace. Y no sé usar eso. ¿No sabes usar el Google Map? No. Es re fácil. No funcionaba. Así tenía poca señal, capaz. No sé qué pasó, pero un patrullero me paró a mí o yo lo paré porque era sospechoso. Siempre estaba dando vuelta por acá y le pregunté y me dijeron. Bueno, no te llevaron detenido. No. Mira. Por ese lado viste eso y después estuve buscando los análisis que me estoy haciendo. Miren, ¿y cómo salieron? ¿Viste cuando vas a hacer la BTV? Sí. Y el auto tiene unos 150 kilómetros que te da todo al límite. Sí. No mal, pero al límite, viste, con el azúcar, las harinas. Creo que le tengo que dar adiós a los salamines ya. Esto me va a traer problemas, pero... ¿Ah, sí? ¿Te está dando unos valores? Mal. Normal. Normal, pero al límite. Bueno, estás bien. No, olvídate. Si da normal, está bien. Sí, no hay que preocuparse. El normal límite para arriba, no para abajo, pero... Bueno, guardá todo lo que no debes para el fin de semana y listo. Claro, para venir acá con Isabel. Exactamente, sí. Ahí está. ¿Y cómo venimos para hoy? Bien, bien, ahí traje... Hoy vamos a empezar un miniciclo de... Algo así llamado como educación sexual integral. Hoy vamos a ver los anticonceptivos de la antigüedad y de la Edad Media. Bien, interesante. Trajimos material didáctico. Vamos a poder ver. Los alumnos. Sí, se ofrece. Yo tengo un par en la mochila. Bueno, y vamos a, menos mal, porque si no... Con un poco de humor tomar este tema inadaptadamente también. Está, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno. Que bueno, espero que les guste. Ojalá que sí, gracias por estar. Y tengo que presentar a esa chica que me hace vibrar el corazón, que hoy está en el más allá. Estoy hablando de Laura Britt. ¿Hay mensajito? Uy, se escuchan los grillitos. No me digas que están los grillos hoy. Hoy se me siente un lagrimón, ¿eh? Yo veo un banco vacío. Qué tristeza. Qué tristeza. Era una fiesta esta hasta ahora. ¿Dónde está esa chica? No llegaba como yo llegué el otro día, 10 minutos más tarde. ¿No se escuchan las escaleras? Nada, mirá. La soledad pura. Voy a llorar. No lloré. Se fue con otro conductor. Tu media naranja. No lloré. Señorita Laura Britt, si está ahí escuchando, por favor, manda un mensaje, aunque sea algo, decir me quedé por esto, qué sé yo. Si no, mire que va a descuento esto, ¿eh? No se me apiaba el corazón y se le descuenta el día, ¿eh? Bueno, le mando un saludo. Basta de llorar, operador, basta. Y bueno, no lo diviso, pero voy a presentar al joven del equipo. Estoy hablando del chino Alan Farías. A todos los oyentes que están del otro lado. Bueno, hoy toca de vuelta estar afuera, pero voy a estar saliendo en algún momento del programa.

Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Que no pare la fiesta. No pare. 26 minutos pasaron de las 7. Qué bárbaro. Oscureció ya, se evita, ¿viste? Ya estamos de noche. Bueno, pintó ahora la noche, se oscureció. Pintó la noche. ¿Hoy se sale? Y sale el demonio. ¿Hoy se sale? Hoy se sale, sí. Hoy creo que me voy de fiesta un rato. ¿Ah, sí? Sí. ¿A dónde? ¿Ya sabe dónde? No, todavía no tengo idea. Pero al principio salgo de la radio y paso a comer por lo de un amigo. Y después decidiremos, así que... Y no dormís una siesta, nada. No, nada, Luisito, si me acuesto siempre ahora... Siempre sin dos. Me acostar ahora, me levanto mañana, si me acuesto ahora. Amigo, amiga que estás ahí, comunícate con nosotros al 11-640-070-47. 11-640-070-47. Y si no, lo podés hacer a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-63 o al 11-68-7487. Eso sí, amigos, si te vas a La Soñada, no te olvides de pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Vélez Arfield, 1959, Quilmes. El teléfono es 4253-9116. Te lo repito por si no lo notaste. 4253-9116. Panadería y confitería, La Espiga de Oro, casi esquina Moedo. Muy bien, acá seguimos, estoy abriendo el Facebook, estoy buscando, porque hay mensajitos ya para la consigna. La consigna de hoy, como dije al principio del programa, ¿qué cuidás más de tu casa? ¿Qué cuidás más de tu casa? Usted, Sebi, ¿qué cuida de su casa? Y yo puse ahí en nuestro Instagram, en nuestro Facebook puse, ¿no? Así que lo que más cuidaba de mi casa eran los instrumentos musicales, chicos. Está muy bien. ¿Qué tenés? Tengo de todo. Están todos en la pieza igual. Es como que mi pieza tiene... ¿Cuánto mide mi pieza, Champion? Y 5x5, más o menos. Y un poquito más también, ¿eh? Sí, es una pieza enorme. Y tengo de todo. Tengo... 4 juegos de tumbadoras, 2 cajones peruanos, 4 bombos de... 2 repiques, tengo una cama sin quinzai. Una guitarra, 2 teclados, tengo accesorios de percusión, un timbal, un bombo de batería, un bombo de... A la miércoles. Un zurdo, un bombo, no, un zurdo. Un ¿qué zurdo es un zurdo? Y un timbal baiano, que son instrumentos muy grandes. Bueno, y así ¿qué es el todo. Zurdo? El zurdo es el zurdo baiano, digamos, el que usan en las batucadas o en los bloques de murga, que es el redondo grande, como un bombo de batería. ¿El pero tacho, el que pegan, el que tiene en el medio? No, ese es el redoblante. Ah. Bueno, tengo 2 redoblantes, bueno, un montón de cosas, de todo. Mira, acá contestaron la consigna. Patricia Esmeralda, les mandamos un saludo inadaptado para ella. Dice, hola chicos, en realidad siempre fui muy cuidadosa con todo. Obviamente, la familia, a mis hijas, a mi mascota, sobre todo a mi computadora. Dice, abrazos inadaptados. Se repitió mucho, ¿no? La familia, ¿tú estuvo leyendo, Doc, el Facebook? Sí, la familia fue como que el eje central, ¿no? Acá está el comentario de Luisito, suyo, Doc. Dice, sí. De las cosas materiales, mi cortador de pelo y barba. Usted claro. Lo usa mucho. Porque vos sabés que es triste para un hombre ir a la peluquería y que el peluquero te entre a cobrar la mitad, porque dice, ¿para qué te voy a cobrar todo el pelo? ¡No! ¿En serio? Entonces uno tiene un amor propio y siente como una humillación. Entonces, bueno, agarré desde que tengo esto, el cortador me lo corto yo. Y te pusiste canchero. Tengo ya. La autoestima alta. Ahora. Y claro, claro, porque te regateen lo que te van a cobrar, no da, la verdad que no da. No, te quieren cobrar la mitad, como que se siente culpable porque, viste, te van faltando... Porque tenés poco pelo, claro. No se hace. Como que, se piensa que te está estafando. Sí, no, pero bueno, qué sé yo. José Luis Magariños dice... Yoshiro, un Yorkshire, creo que es un perro de un año, súper enano, a quien amo muchísimo. Ah, cuida mucho a su mascota. Sí. Lo que pasa es que me mató con el nombre y con el tipo de perro que es. Terrible. Qué bárbaro. Clara Magariño dice: hola, inadaptados, qué bueno que se aproxima el sábado. Ya sé que son nuestra compañía. Bueno, soy muy hincha y estoy un poco en cada lado. El orden de mi casa es muy importante para mí. La ropa, la comida, mucho, pero mucho el jardín. Pasa la copa acá, no sé qué están tomando. Amo estar con las plantas. Denme el tiempo que abro porque era más largo. Dice, amo las plantas en general, frutales. Tengo el jardín con flores, me gusta tanto cuidarlas que me pasaría días enteros con mis plantas en compañía. No duerme esta señora. Está a mi lado, indoor, dice. Es indoor. Está indoor también. Dice, y mi amado esposo también lo hace, dice. Bueno, creo que hablé mucho. Chau, chau, jaja. Ya no manda más mensaje hoy. En una palabra, cuida mucho las plantas, ¿no? Exactamente, dice. Sí. Bueno, ¿están listos? ¿Arrancamos con nuestra primera sección? Vamos. Dale, amigo, amiga, prepárate que ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, señoras y señores, me toca a mí porque Lauri nos plantó. ¿Qué estará haciendo? No llegó un mensaje, audio, nada. ¿Se habrá ido con otro conductor? Por ahora tiene media falta. ¿Media falta le ponemos? Si no vienen para ¿y en la clase? ¿Se le baja la nota, profe? Y vamos a ver, porque hoy iba a haber una lección. Ah, hoy hubo prueba, hoy evaluación. Sí, un trabajo práctico grupal era. Ah, grupal era. Sí. Bueno, menos mal que yo repasé. ¿Usted se va a repasar? Yo repasé, sí, pero más o menos, viste que siempre me olvido yo. Pues. Al estar siendo, es como... ¿Vamos con más inadaptado? Dale. Dice, pinta nieve con pintura blanca para ocultar contaminación. ¿Qué ¿entendió? No entendí mucho. Que pintan pero no la nieve para tapar la contaminación. ¿Con pintura blanca? Con pintura blanca, así parece. Preste atención. A ver qué hace. Te das cuenta que existe un grave problema de contaminación cuando hay que pintar la nieve blanca. Solo para ocultar el hollín y la ceniza que lo cubre. Las autoridades de Minsk, una ciudad en la región siberiana de Kemerovo, o algo así, quedaron en la mira pública luego de cubrir un tobogán de nieve infantil con pintura blanca para hacer que el polvo de carbón de las canteras cercanas sea menos notable. Una vergüenza. ¿O no? Sí. ¿No entiende todavía? No estoy entendiendo para qué igual. Para claro. Que no se note, para que no quede mal. Simular la contaminación. Claro. ¿Pero la contaminación de dónde? ¿Del tobogán? Claro, porque había unas quemeras, dice acá, que volaba hollín como un volcán y caía todo sobre los juegos nevados, que estaban nevados, y la nieve no parecía blanca. Entonces, ¿qué se le ocurrió a esta gente? Pintarlos. Ah, bueno, una guasada, sí. Malísimo. ¿Está mal o no? Sí. Y salían todos los pibes con la espalda toda blanca. Vamos a ver, dice, los medios rusos comenzaron a informar sobre la situación de la nieve pintada en Minsk hace un par de días, luego de que un residente local pusiera un video en YouTube atestiguando la situación. En el video, Selenia, la que subió el video, demuestra que el simple hecho de tocar el tobogán de nieve con sus manos deja sus dedos cubiertos de una sustancia blanca pegajosa. ¡Qué asco! Que cree que es pintura a base de agua. Cree que es pintura, ojo. Ojo, tengo cuidado. Dice, agrega que los padres de los niños que habían usado el tobogán informaron que los dejaba luciendo como indios con pintura de guerra. Todos manchados. Dice, puedes ver las manchas, incluso se pegan, dice Selenia en el video, mostrando la pintura viscosa en las puntas de sus dedos. Horrible. Al parecer, los trabajadores de la ciudad, encargados de construir el tobogán de nieve como una atracción de invierno para los niños, no podían encontrar nieve limpia en ningún lugar de la ciudad, por lo que decidieron simplemente pintar la nieve contaminada para cubrir el hollín y las cenizas de las minas de carbón y canteras cercanas. Uno guacho. Muy trucho. Muy qué trucho. Raro lo político, ¿no? Sí, sí, si no es político, igual son políticos, seguro, sí. No sé. ¿Cómo es eso? A ver, explícalo. Y si no son políticos, son chanta igual. Son chantas, sí, los políticos son chantas. Espero que porque no aparte haya... están pintando la contaminación, los chicos se suben a esos juegos están y siguen estando ojo contaminados. Ojo que a la radio la escucha el intendente de Quilmes, es político también, ¿eh? Ojo con ese. Estuvo acá, no sé si la semana esta o la semana pasada. Le mandaba un besito. Le mandamos un saludo. Sí. Al amigo Martiniano. Martiniano. A ver si está escuchando todavía. Por ahí hay alguna excepción, ¿no? Entre los políticos. El profe mire no dice nada, no sé por qué. ¿Le quedó claro? Dice, a medida que las noticias sobre la nieve pintada se extendían en internet, el alcalde Miski no tuvo más remedio que disculparse con los vecinos reprendiendo a los empleados de la oficina de organización por el mejoramiento de la ciudad para su creativa solución. Le echó la culpa a los demás encima. Y dice, sí. ¿Cómo es? Siempre, siempre se corta la soga por el lado más delgado, sí, sí. Dice el dicho, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá en la Argentina tenemos otra cosa que no se ve, que es el glifosato. ¿Qué es eso? Es el herbicida que le echan a las hojas. Ah, sí, contamina, está genera... Está prohibido en Europa y acá lo siguen usando. Generan enfermedades, sí, ¿no? Cánceres. Uy, horrible. Menos mal que era una nota para reírnos, ¿no? Sí, bueno. Se puso sí. seria la cosa. Sí, sí, sí. Dice, pido disculpas a la gente de la ciudad cuyo estado de ánimo navideño se vio afectado por esto, dijo el alcalde Dmitri Imanov. En el comunicado emitido ayer, así se despidió. Cerró así, pidió disculpas, bueno, y nada más. Sí. Así es fácil, ¿no? Sí. Hay que ver las consecuencias, pero bueno, dentro de todo, por lo menos hubo alguien que usó las redes para denunciarlo, ¿no? Bueno, las redes sirven para algo, sí. ¿no? Vamos con otra. Dice, crean inodoro portátil para auto. Este le va a servir, se va. Este está buenísimo. ¿Me deja tomar el mate? Sí. Yo, la verdad, cada vez que tengo que ir al baño, le voy a confesar algo, chicos. Voy a... Freno el auto en cualquier lado porque no aguanto las ganas de... No puedo aguantarme las ganas de hacer pie. No puede cortar. Tiene que bajar. ¿Y si te toca una avenida, cómo haces? Freno igual. Mando el auto arriba a la vereda. Por favor. No me importa nada. Y hago ahí, ¿ves? Abro la puerta y tengo que hacer. Porque, bueno, al tener hipertensión es como que a veces se... Tenés que frenar y hacer, porque no llevo al baño. Bueno, escucha, bueno, esto le va a interesar. Dice, cualquiera que haya quedado atascado en un embotellamiento sin daños a la vista, comprenderá el atractivo de este nuevo Carpool. En la marca Carpool. Llame ya. Carpool. Un inodoro portátil que permite a los hombres hacer sus necesidades sin arruinar el interior del automóvil. ¿Y no se puede llevar una mochila? Debe ser necesidades urinarias, me supongo yo, no sé. No sé si es completo. Acá pareciera que es para hacer pipí nada más. Claro. Dice, y evitar accidentes embarazosos. Este dispositivo portátil viene en forma de tubo largo con una cabeza extraíble que se puede colocar en prácticamente cualquier conector. Suena raro, ¿no? El conector es... Le cambió la fisiología. Por favor. El cabezón. Ah, no, el conector, dijo. Si a alguien le viene la necesidad de usar el baño, como a Seba, y no hay ningún baño a la vista, simplemente puede usar el tubo para dirigir su orina hacia el recipiente. Igual hay técnicas. Vine con instrucciones, ¿no? Igual. Ah, ¿usted tiene otras técnicas? No va a gastar en esto. ¿Y cómo se sientas manejando y poniendo los cambios? Ah, no sé, como el que manda mensaje cuando va manejando. Tendrías que ir con un acompañante. No, porque dice que tiene una, como con una conexión viene. O sea, pero te queda, abrochado. A las 7 de la tarde con tráfico de 80 kilómetros, ¿cómo haces? No, pero es un embotellamiento. O sea, te lo pones en un semáforo. Claro. O en un embotellamiento, ponele sí, que vos frenés o... ¿Se podría usar en la radio también? Sí, totalmente. ¿Viste cuando estás al aire? Estás al aire. Y no puedo decir... Este muchacho, ¿cómo se llama? El que es un genio que... ¡Wanda! No, ese no, otro. El que está en la radio, que dice que lleva un tacho y hace cacón en el estudio. Un asqueroso. No. ¿Quién es ese? Este que fue a la India y que era un nene genio en la tele. ¿No lo tienen? Ahora lo vamos a buscar. No, sí, no sabe, cuál. El operador sabe. Domínguez, sí, ese, sí. Tiene un programa de radio, no sé si está... Ah, no sí. sé en qué radio está, en la 100, no sé, una radio buena. También sí, sí. Pero él dice que sí, que usa un tacho mientras está... Se inspira, parece que el estar al aire lo inspira. Pobre el operador, digo yo. No, la gente en el estudio, ¿dónde se ubica? Es de la edad media eso. Es horrible, ¿no? Sí. Es como mirar la tele y tener el sillón. Igual para mí también tiene. Es muy narcisista que el otro tenga que soportar tu... tu ahí está, mira, vino al estudio. Pará, Seba, era... ¿Te copiaste? Me quiero copiar el de él. No, por favor. Habla... Dice, aunque no es algo glamoroso ni muy privado que digamos, no. El Carpool puede ayudarte a evitar un accidente durante viajes en autos muy largos. Es verdad, ¿no? Es verdad, yo subo el auto a cualquier lado, chico. No, ¿chino me dijiste? No, chicos. Bueno, chicos. Está con la boca llena, no le entiendo. Estará atento con el carro. El chino, ahora lo vamos a llamar. ¿Lo vamos a llamar al chino? Sí, y debe cuando estar... va en ruta, ¿usted también para? Sí, y en la ruta mejor. Si paro acá, si escuchan, si paro acá en la plena ciudad. Es un paro en la ruta. Usted casi. No, no me importa nada. ¿Y usted, nada, Luisito, qué hace? ¿Se aguanta? Yo aguanto, sí, aguanto bastante y... Por eso te dieron acto los estudios. Claro, no es bueno aguantar. No es bueno aguantar, no. Mira, ¿quién fue al baño? Puede producir. Dami, vení, pará, dale, que ya venimos al corte, apurate, papá. Ahí viene. ¿Qué te iba a contar? Sabés que yo me fui viaje a Tucumán con mi viejo hace un par de años atrás. Sí. Y parábamos nada más para cargar el termo y para desagotar, nada más. Pero imagínate que son 1.800 kilómetros. Ah, si no, 1.200. Le puse un par de más. Me parece que habría hecho esos 1.800. Bueno, ¿seguimos con otra? Dale. Me mira pensante, Luis. Se ve que es de viajes largos. No, debe aguantar, me parece. No me aguanto un viaje de más de 5 horas, ¿no? ¿No se aguanta? No. Vamos con otra, dice... Ubi. Bueno, por favor, sí, chicos, ubíquense. Estoy tomando mucha coca. Sí, te está haciendo mal el gas, me parece. Mejores amigos durante 60 años, descubre que en realidad eran hermanos. Ah, había una conexión. ¿Viste por algo? ¿Viste que hay una canción de Viejas Locas que dice: por algo no seremos hermanos, que no sé? Está bueno ese tema, ¿eh? ¿De Viejas Locas? Sí. Del Piti. Sí, ¿lo tiene? Sí. Pero no me acuerdo si era. Asiente de la... con la cabeza el operador. Dice: los hombres oriundos de Hawái que crecieron como mejores amigos recientemente descubrieron que en realidad son hermanos y revelaron la sorpresa a familiares y amigos durante las vacaciones. Ellos mismos, pero ¿y cómo? Y vamos a ver. Por ahí, dice, misma madre, diferentes padres, ¿no? Cosas raras, ¿no? Cosas raras que pasan en Hawái. Dice: Alan Robinson y Walter McCaffar han sido amigos durante 60 años, nacidos en Hawái. Con 15 meses de diferencia, se conocieron en sexto grado y jugaron juntos al fútbol en la escuela secundaria de Honolulu. Honolulu, qué linda. Habrán bailado con él. ¿Cómo se llama el cosito que te pones en la cintura? Con, ¿sí?, el tutú. No es el tutú, el aro ese. El hula hula. El hula hula, eso, muy bien, muy atento. ¿Usted baila el hula hula? Cuando era joven, sí, pero bueno, tengo menos reacción que Robocop. Ah, ¿sí? Como Terminator, tiene el esqueleto de hierro ya, sí, ya de va. Titanium. Y usted sí, me imagino, cuando sube al escenario. Yo bailo Lula Ula todo, a full. Cuando toca, bailar, toca todo, baila. Muy bien. Sí. Dice: McCaffar nunca conoció a su padre y Robinson fue adoptado. Por separado buscaron respuestas sobre sus ancestros. McCaffar recurrió a los sitios, qué nombre, ¿no? McCaffar recurrió a los sitios web, a la historia familiar y correspondencia de ADN. Luego de estas desgastadoras búsquedas en internet y redes sociales, informó la cadena de Honolulu TV: comenzamos a investigar todas las coincidencias que comenzamos a tener, dijo su hija Cindy McCaffar. La mayor correspondencia, me cuesta esa palabra, vamos de vuelta. Correspondencia, dice, la tenía con el nombre del usuario Robby737, el Robby. El Robin. El Robby, dice. El Roy. Que justamente era el apodo de Robinson, su mejor amigo. Resultó que Robinson utilizó el mismo sitio web para encontrar respuestas sobre su familia. Más tarde supieron que tenían la misma madre biológica. Mira. Qué loco, ¿no crees? Sí. Criarse como amigo y después saber que son hermanos. Capaz que se llevaban mejor que si hubiesen sido hermanos, ¿no? Igual hay una búsqueda en la adolescencia con respecto a... Como que se reformatea todo el sistema inconsciente y armás una novela que implica tu ascendencia. ¿A usted le pasó? A todos nos pasa. ¿Ah, sí? Sí. Ahí nacen los mitos de que uno puede no ser hijo de este padre, sino hijo de un padre con más dinero, millonario, ¿no? Esa está buena. O no, porque que en realidad es justo te aparece un viejo con guita, chavo, está salvado. Bueno. En realidad es sostener la imagen idealizada del padre y no aceptar que el padre es un padre como cualquiera. Un pobre diablo. Que no es el padre ya de la infancia idealizado. Así, nosotros creemos que son los mejores y después está se cae bien, un poquito. Está bien, hay un tiempo para todo. Dice, fue un shock, dijo Macar. Los hermanos revelaron la relación con los amigos y familiares durante una fiesta un sábado por la noche. Justo estaban escuchando el adaptado, dicen. Claro. Y ahí dijeron, pará, vamos a parar de escuchar el programa y le vamos a contar. Seba somos, y yo somos hermanos. Mira, ¿no es que somos iguales? Como hermanos gemelos. Totalmente. No somos diga, hermanos. No me diga que no vio la película como hermanos gemelos con Danny DeVito y... Sí, sí. Y sí, eso sí, eso sí, la vi, sí, sí. ¿Alguna película una, vio? Sí, no, algunas vi, las más conocidas vi. ¿Sí? Pues sí, por ahí algunas otras de otra época no, pero... Dice, fue una experiencia abrumadora y todavía es abrumadora, dijo Robinson. No sé cuánto tiempo me tomará superar esta sensación. Pero si ya eran amigos hace 60 años. Es casi cosa, igual, ¿eh? Como si fuera, no sé. No es hawaiano, ¿no? No es hawaiano. Es exagerado. Es tipo. Exagerado. ¿Qué le parece, Doc? Muy usted bien, que lo mira desde el lado de la psicología. Que me acuerdo de un programa, creo que lo conducía Franco Bagnato, era... Gente que busca gente. Sí, sí, sí, sí. Historias, muchas historias de familias numerosas que se separaban por la, el tema de la crianza, después se volvían a juntar. Y había una tensión muy muy alta entre volver a ver a ese familiar, ¿no? O sea, que son impactos todo eso. Y puede ser, ¿no? Puede ser que impacte la en noticia. En este caso ya había un conocimiento previo. Se conocían. Claro. Y bueno, por ahí dice, este es mi hermano. Dijo, como amigo lo podía tolerar, pero como hermano, dejate de hinchar. Dice que tienen planes de viajar y disfrutar junto a la jubilación. Se ve que son grandes. Ah, mira vos. ¿No le aparecerá un hermano cedo, no? Ahora que está jubilado. Voy a volver a... decime el sitio que entró, voy a buscar. Vas a buscar, ahí, dice. Este es el mejor regalo de Navidad que podía imaginar tener, dijo Robinson. Muy bien, ¿eh? Se puso contento. Sí. Ahí está. Bueno, amigos... Eso fue todo por hoy en lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, que después seguimos con más inadaptado. I'm a scat man. I'm a scat man. Muy, pero muy buen sábado para todos. Bueno, un beso grande para toda la gente de Radio Box 102.9. En el mejor horario que podían estar saliendo, 19 horas, en la mejor radio de todas. Bueno, mensajito para todos ustedes. Soy Samantha, les mando un beso gigante para todos. Y lo que más cuido de mi casa es a mi perro. Que no quede la puerta abierta, que no se me escape, que tengan cuidado. Así que lo que más cuido, chicos, al perro. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping. Those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Hace de Guille, aguante el pela, loco, aguante la banda, loco. Vamos, loco, esto para el final, loco. Aguante inadaptado, papá, lo queremos con toda el alma, loco, con toda el alma. Lo queremos, Guille. Man. where's the scat man? Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio, de la radio. Te mando un beso, un audio y un abrazo. Pronto nos veremos. Acá estamos en Maceió. Mira, hace calor, una temperatura agradable. La estamos pasando bien. Besos. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Cinco minutos pasaron de las 7 de la noche. Gran sección Vivimos en Inadaptados, nos reímos un poco. ¿Nos pusimos serios también? Sí, sí. Falta el toque femenino también. Falta Lauri, sí. No se nota la ausencia de ellos. Yo hago lo que puedo. Ahí está el Chinito. Estamos esperando que el Chinito se comunique con nosotros. No sé qué está haciendo. Amigo, amiga, ¿estás pensando en irte el fin de semana? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos lo vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja, para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontrarnos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @ La Soñada. Hacé tu reserva al 03456154963 o al 1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 1164007047 y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Foc. Y si no por el Instagram. ¿Te agarró hambre? No, estoy vivo comiendo porque estas cosas así que son. Si no podemos saber, ¿a dónde podemos llamar? A la Espiga de Oro. Ah, bueno. Opa. ¿Qué pasó? ¿Te comunicaste? A ver, estamos llamando en vivo al Chino. A ver, nuestro corresponsal en la cancha de Quilmes. Hola, Susana, Chino, tenés que decir. Larga el choripán. A ver, Chino. Hola. Me parece que no está. Chino. ¡Chino! ¿Pero no teníamos que hacer la presentación primero? No, va no a sin presentación. ¿Para ahí? No, va a ¿no atender, está? ¿Se murió? ¿Cayó? ¡Chino! Bastardo, apagaste el celular. Escucha, escucha. Está cantando en la cancha, dejate joder. A ver, espera. En castellano, a ver. Es chino y canta en inglés, es un tipo raro el chino. Debe tener mandarín. El pelo soplado hoy, ¿no? ¿Sabés cómo debe a estar? A ver, ¿para qué lo voy a llamar del mío? Hoy ¿me si esperan? No, hoy si no se ríe, no lo ves. A ver, lo voy a llamar del mío. A ver, pará. Debe estar lleno de tierra el chino hoy, chicos. pará, que lo estoy buscando acá, a ver. Por ahí no hay antena ahí donde está. ¿Vos decís? Está acá nomás, está acá un par de cuadras. ¿Cuánto queda la cancha de Quilmes? No, pero en la cancha de Quilmes, chicos, hay señal. El chino no tiene señal. Él es pero el que no tiene señal. Abajo de una platea. A ver. ¿Se escucha o no? No estamos molestando al chino cuando está trabajando, chicos. Está abajo el micrófono, champion. ¿Acá? ¿Ahí? Ah, ahí se escucha un poquito más. Ahí. Eso. A ver. Chino, acá. Acá en la pile. Entra Susi, así como pancha por su ¿qué casa. ¿Qué tal, Susi? Sí, todo hola, bien, Susi, ¿eh? Estamos llamando al chino tranquilo. En vivo. Abrí la puerta con la fuerza que tengas ganas. Mirá los aritos. ¿Se va de juego hoy, Susi? A ver, decí, chino, a ver si nos atiende. ¿No te animás? Ahí está Susi, no se anima a hablar. Ahí está, mirá ahí. ¿Nada? ¿No pasa nada? En mandarín no, en español. ¿Se cortó? Sí, no. Bueno, lo perdimos. Vamos a leer un par de mensajes contestando la consigna. La consigna era, ¿qué es lo que más cuidás en tu casa? ¿Sí? Sí. ¿Usted, Susi, contestó la consigna en el Facebook? No contestó, no me da bolilla, entra, irrumpe, bueno, tira la puerta abajo. Yo había puesto en mi consigna dos cosas más. Sí, decía... los arbolitos que planté. Sí. La compu. La familia. Y después de las cosas no materiales, la familia y la esperanza también como sí, y positiva. Mi perrito, la gatita. Sí, eso ¿qué también. Gatita? ¿Tiene una gatita usted? Sí, pero no son como la deseo. Ah, ¿no? Ah, no, yo pensé que era igual. No. Acá Susi Brito comentó en el Facebook, dice, lo que más cuido es a mi amado esposo y mis pequeños perritos. ¿Viste? Está muy bien. Sí. ¿Cómo son cuidadas las mascotas, eh? Parte de la familia. Y subió unas fotos ahí, pero no alcanzo a ver, la tendría que ampliar. Rocío Romero dice, lo que más cuido, se pregunta, los gatuchis. Dice, la ropa, los electrodomésticos, mis herramientas de trabajo, ¿con qué trabajarán? Manda un audio, Rocío Romero, contanos de qué trabajás. Y la familia dice que lo más valioso en la vida, tienes razón. Uh-huh. Concordamos, ¿no? Y acá comenté yo, dice, lo que más cuido en mi casa es la familia. Obvio, ¿usted se va? Y pero no, pero yo la consigna era que, o sea, era ¿qué? Porque o sea, era nadie algo... dijo cosas. Dijo claro. Lo que más cuidás. Ah, está bien, no, por eso, porque por ahí no sé, no, igual yo No cuido a mi familia porque como no tengo mi familia propia... ¿Cómo no tiene familia? ¿Su papá? Sí, está bien, pero ¿no bueno, lo cuida su papá? Prefiero cuidar los instrumentos. Por favor, Dios mío. No, es que a mi papá lo cuido, pero está ahí, pero no le puedo decir, no puedo... O sea, es algo personal, o sea, mi viejo tendría que decir qué es lo que cuida más de la casa... Y yo estoy diciendo que es lo que cuido más de mi casa, son mis instrumentos, qué sé yo, no sé. Pero hay una vuelta, o sea, en un momento tus viejos cuidan más de vos y en otro momento vos cuidás más de tu viejo. Es una, claro, bueno, ahora es como que ahora mi viejo mira, ahí bien. Me está llamando, me llamó el... llamalo, entró. Llamó el chino, a ver. El chino. Salió el Fernet de la noche, el primer Fernet. A ver, me estaba llamando el chinito. A ver, le mando un mensaje, le digo que por que ahí ahora subió, te llaman. Subió a la platea. Y de ahí tiene más ahí señal. Lo está llamando Dami. A ver, no encuentro el teléfono. ¿Ya? Del llama, a ver. ¡Chino! Hola, chinito. ¿Pizzería? Hola, chinito, ¿cómo pizzería? ¡Pizzería! ¡Nos dio mal el número, por favor! Esto es joda, viejo. ¿Qué era el número que te dio él? Pero por favor, me están cargando, me están cachando ustedes, ¿eh? No. ¿Cómo pizzería? Bueno, pedimos bueno, una dame de dos de mozzarella que ya tenemos en Fernet. Hay lija, ¿no? Hay lija. Pará, a ver, vamos a hacer algo, a ver. Vamos a ver, estamos al aire, chicos, ¿eh? Pero no lo quiero llamar, quiero pasarle el mensaje a... No lo puedo pasar. Uy, perdón. Pecó con la semejante copa en el... No, pero esta es la mediana. ¿Cómo? Es la mediana. ¿Es la mediana esa? ¡Chino! A ver si nos podemos comunicar con el chino. Ahí llama, a ver. ¡Hola! ¿Pizzería? ¿Para qué voy a marcar? Bueno. Como Susana. Dos grandes de mozzarella y... ¡Hanson Chila! Por ahí lo tienen... ¿Cómo se llama? ¿Modo avión? ¡Arricató! En modo... Avión vibra, pero no suena. ¡Arricató! ¡Hanson Chila! ¿Quién es Hanson Chila? Estoy hablando en chino, japonés, no sé. No estoy seguro. Ya está, chicos. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, amigos. Los invito a que vamos a la tanda oficial y después nos comunicamos con el chinito. ¿Les parece? Dale. Dale, quédate ahí que después de la tanda oficial seguimos con más Inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RBG, Avenida 12 de Octubre 2830, teléfono 4250-7910, 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal, Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades: separaciones personales y divorcios, división de la sociedad conyugal, violencia familiar y de género, tenencias, régimen de visitas, cuota alimentaria, sucesiones y testamentos, despidos, cuestiones laborales, locaciones para viviendas y comercios, cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Desde 1992, orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación, cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información, de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 4253-0611, 4350-9822 y 4350-9859. Alvear 674, planta baja. Oficinas 1 y 2. Quilmes Centro. Web www.estudiovaca.com.ar. Email mvaca@estudiovaca.com.ar.

cuando estaba en el templo. Por eso vino de naranja con el ¿cómo se llama? El con kimono. El kimono naranja. El kimono naranja, sí. Sí. Aparte pelado, con el kimono da muy Juan Chanquén. Los zapatos acá colgando. Sí, sí, sí, no y el bolsito. Que lo compraba porque nunca lo usaba, pero. Y no, porque es una cuestión de energía. Kung Fu. ¿No? Energía. Le mando un saludo a Moni Garay, que nos está escuchando, dice tranqui acá. Bueno, le mandamos un saludo afectuoso porque hoy, bueno, ayer pasó un momento triste. No vamos a ahondar en el tema porque no vale la pena, pero bueno, estamos con ella acá todo el equipo porque siempre ella manda mensajes y bueno, sí, la queremos mucho. Saludo. Te queremos mucho, Moni, arriba, fuerza. Como dijo Seba, comunícate con nosotros al 11-6400-7047 o al Facebook Guille Martín Fox. Mira, tengo unos mensajes acá que contentan la consigna. ¿Qué es lo que más cuidas de tu casa? Giselle Geol. Dice, lo que más cuido es, obvio, a mi hija, que tiene 2 años y medio, y después cuido que no me ensucien el baño, dice. Bueno, esto es una manía. Es imposible eso. Si tenés varones, mirá que el tema de apretar el botón... Dijo hija, 2 años, no sé si tendrá otros hijos. Ese es un problema. Es un problema, ¿no? Sí. Natalia Académica, Chernivale, dice, hola chicos, lo que más cuido en casa son a mis niños, a mi mascota, que tengo perros, salchichas y peces. Claro, mira. Mira, sí. Interesante. Yo no tengo, nunca tuve pecera, ¿usted? Sí, sí, tuve cuando mi nena era chica, una vez le vaciaron un tarro entero de comida y estaba como un globo inflado el pez. No te quise revivir, pero quedó dado vuelta. ¿Se murió? No, olvídate, sí. Pobrecito. Se reempachó. No, no le tenés que dar de comer mucho a los peces. No. ¿Uno más? A los gatos tampoco. Uno más, dice Georgina Crisione. Dice, lo más importante en mi vida es cuidar a mi hijo y a mi familia. A veces vuelvo a repetir, todos cuidamos la familia. Y ¿no? Sí, es... En... Es lo básico, lo principal. Es la base de todo, calculo yo también, ¿no? Aunque uno estuviera solo, cuida a algún pariente, sobrino, ahijado, como... Va a tener el cero. Yo hablo de aquel, está brindando. Está brindando con el operador lo mira como diciendo. Ándale. Porque él tiene copa vikingo, y el operador no. Toma solo, como loco soy malo. Un vikingo. Escúcheme, hablando de loco malo, ¿abrió el Instagram? Dentro de un rato va a salir en vivo, ¿no? ¿Cómo sí, es el Instagram nuestro? Y Guille Fox y sus inadaptados. ¿Hay mensajito ahí o no? Vamos a abrirlo. A ver, y ábralo. Y prepárense para el Inadaptado Fest. Si se le enríe de la lengua ya. No. 9:10, ya sí. Vamos a estar arrancando con el Inadaptado Fest. Así que ahí vamos a hacer el vivo desde Guille Fox y sus inadaptados. Se va a armar un quilombo. Llega la gente ahora, ¿no? Llega para el Inadaptado Fest, ¿llega más gente o no? Vamos a ser tres gatos locos. Están las muñecas inflables que traje. Ah, también, claro. Para el trabajo práctico. Claro, porque antes del Inadaptado Fest nos queda el Tren del Conocimiento y el Mundo de la Música. Oh, tenemos ¿encontró? De todo para hoy. ¿Hay sí, mensajito o no? A ver. No hay ningún mensajito. No hay ningún mensajito. ¿Qué pasó en el Instagram? ¿Se apagó? ¿No lo encuentra o no hay? Sí, sí, no, no hay. ¿No hay? Ninguno. No hay ninguno. Y gente que le puso me gusta, mándele saludo, no sea bueno, vamos a mandarle saludo a Laura Brit, sí. Que debe estar escuchando, a Graciela Milman, a Paula Zuniga, que desde siempre Chile, nos escucha desde Chile. Ahí. Bien, ahí le puso me gusta. No llegó el audio de ella, como todos los sábados. ¿No? No, que llegue. Está por ahí, va a llegar. Ahora ya ella debe estar escuchando. Ahora seguro en algunos minutitos nos va a mandar un mensajito. A José Eduardo Ibarra, a Artesanías Amancay, a Lucía Valencia, que nos puso me gusta ahí. A Lucía Bacaro. A Maju, a María Julia Besconi, a Cristian de Quilmes, Cristian Romero se llama, y a Erika, a San Juan de... Bueno, un centro de rehabilitación ahí que no está, sé si... El chivo. La otra vez de la soda... Le creo que ahí se perdió el chino. Seba, el de la soda, que trajiste el nombre, iba a traer el número, ¿te acordás? El otro programa... Ah, ¿el número de qué? El chino se perdió y no llamó más. El no chino sé. Está en la clínica de rehabilitación. Se lo llevaron detenido, me parece, en el partido. No, mintió, no estaba en la cancha. Debe estar en E6, no sé. Lo deben deportar ya. Bueno, a todos los que nos pusieron me gusta en el Instagram, les mandamos un besito grande. Un saludo inadaptado para todos ellos. Ahora le pedimos a nuestro operador que arranque la locomotora para subirnos al Tren del Conocimiento. ¿Arranca? Bueno, subí que ya preparé el fernet. Se va el mate, se va. No, qué mate. Bueno, vamos con el fernet. La factura de la espiga de oro, por favor. Ahí están esas, sí. O galletitas, la, algo, lleva la, algo. Las medialunas de... ¿Susi viene? ¿Dónde está Susi? De la espiga de oro. Ahí está. Dale. No viene Susi. No viene, menos mal. Suba, profe. Ahí estamos. Hola. Uy, no le funciona. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Se le apagó el micrófono. Esto está tocando todo. Bueno, ahí está. Ahí está el profe. Si no venía el profe, no había clase. Bueno, ¿preparados? Sí, estoy comiendo galletitas, profe. Bueno, en una parte de la clase lo dejamos. Bueno, hoy vamos a hacer una serie de clases que van a tener que ver con la educación sexual integral. Opa. Hablado de una forma inadaptada, ¿no? Bien, bien. Vamos a ver métodos anticonceptivos de la antigüedad y la Edad Media. Y después vamos a hacer en vivo, para que los oyentes se imaginen, algunos brebajes con estas muñecos inflables que traje, desinflado porque se me rompió el auto. ¿Cuántas cosas trajo, profe? Sí. ¿Qué hace esto? Tuve que viajar en el 22, imagínate si venía. ¿Cómo tiene estos muñecos inflables en su casa? ¿No piensa mal su señora esposa? No, porque son material didáctico. Me dedico a eso. Bueno, vamos a ver. Hoy hay un muchacho nuevo que es el alumno González que se suma a la clase. Hola, ¿se llama de apellido González? ¿De nombre? González. González. Sí. Gonzalo González. González. ¿Cómo anda, profe? Le pido que ayuden porque tienen malos modos, digamos, de dirigirse. Bueno, vamos a arrancar. González. Vamos a fijarnos que en el Génesis 3.16, que no es la hora, sino es la ubicación en el texto. Hay la siguiente referencia, dice: a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo serás para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Fijémonos acá que con respecto al embarazo y a la concepción, ya hay una sentencia donde la mujer parece ser un objeto del deseo del hombre, y a su vez el parir viene asimilado al dolor. Como un castigo, ¿no? Como un castigo, ¿no? Si es correcta esta traducción, que no sé si sabemos si es vario o no, pero fíjate que los hombres también decimos, es un parto, le saqué la bujía al auto, ¿no? Sí, así. Tratamos de poner eso, aunque la experiencia solamente las mujeres saben que es un parto, ¿no? Nosotros no estamos ni cerca con eso. Se la bancan más el dolor a Claro. Chile. Es más, que yo calculo que si nosotros fuéramos mujeres, con la mentalidad del hombre podríamos decir: Señor, si María concibió sin pecar, ¿por qué nosotros no podemos pecar sin concebir, no? Porque claro, para el hombre eso. La reproducción es mucho más fácil, no lleva el peso este del embarazo. Y placentera, si se quiere, casi. No sé, porque Tiresias, ¿te acordás que el que se convirtió en un tiempo como mujer decía que en relación la mujer tiene más placer que el hombre, muchísimo más? Y nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos si no nos convertimos como Tiresias. Bueno, pero fijémonos acá que hay una diferencia entre casi todas las religiones, y los mitos ponen de un lado a la mujer reproductora, la función social, y por el otro lado el placer, el pecado de ejercer su propia sexualidad, ¿no? Presta atención, Seba. Sebastián, atenta. Bueno. Quiere inflar el muñeco, basta. No, ahora vamos a empezar con eso. Bueno, hay un mito griego, el mito de Leto, que es una diosa. Ya sé cómo es ese. Pero no lo puedo decir. No piense mal, alumno. El mito de Leto, queda embarazada de Zeus. Pero como sabemos, Zeus era un picaflor y era... ¿Cómo usted va? Era su esposa, siente celos por Leto y la castiga prohibiéndole que diera luz en cualquier parte de la tierra. Imagínate una mujer que tiene unos mellizos en la panza, está por parir y no puede parir nunca. A cualquier lugar que va, la persiguen. Es algo, una tortura bastante compleja. Bueno, así explicado medio inadaptadamente, consiguen una isla, dar a luz a sus hijos, pero no sin sufrimiento, porque aparentemente la encargada de los partos del Olimpo no quería ir a atenderla a ella. Entonces, bueno, llegan a un arreglo donde le pagan una pulsera, entonces, bueno, esta mujer asiste a Leto, pero Leto estuvo 9 días y 9 noches sufriendo el trabajo de parto. Para las que son mujeres saben. ¿Nueve? 9 días. Uy, pobre. Eso dice el mito. Entonces, volvemos acá a ver, hasta en el mito griego, también un castigo. Aquella mujer que sufre un embarazo no deseado, que es perseguida, ¿no? Que es castigada, que tiene que ocultarlo y está sentenciada siempre al sufrimiento. Bueno, ¿qué hizo la humanidad en generalmente para evitar estos males? Inventar lo que vamos a abordar ahora, que son los métodos anticonceptivos, ¿no? Mirá vos. Bueno. Estamos prestando ahora, atención, ¿no? Increíble. Sí, comiendo. Pues, yo les, comiendo, les pido que vayan inflando estos los va muñecos. Va a estar lleno de maníes. Los muñecos, ojo que tienen que tener buen pulmones, ¿eh? A ver. Mirá que yo soy hipertenso, sí. Luis. Guillermo, ¿qué te toca a vos? ¿La mujer? A ver, espero que sí, mira, sí. Se infla del ombligo. Tiene dos globos. Viene con dos globos este globo. No, no. El hombre se infla por el lado que ya sabés, Sebastián, pero no importa, vamos. Te tocó, Seba, perdón. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo inflan y lo atan. ¿Sabes soplar vos? Sí, pero eso tiene pelo acá. Sí, por ahí no, se infla. No, inflalo, que después lo vamos a subir por las fotos. Estoy comiendo. Viene con bueno. Pelo ese globo. Viene con pelo y maní. Para mí tiene un maní. Bueno. Esta más abajo del ombligo tiene pelo también. Son qué rico. Muñecos sexuados, o sea. Mirá que llega. Mirá cómo soplo, Pará, no, bueno. No tiré el vaso, Luis. Ahí, muy bien. Amor. Que se escuche el ruido. Se le infló mucho una tetonga. Pero mirá, va a explotar. Yo tengo miedo, estos piñatas no, son viejas. Es, viene con. No, ¿cómo se llama lo que se ponen las chicas acá en el pecho? Silicona. Viene con silicona este viene inflable. Con punta, sí, mirá. Bueno, muy bien. No se infla más. Vamos usted, Sebastián, que está bien. No tiene aire, no nada. Dale, bueno. Seba. ¿Cómo infla esto? ¿Tiene? No me entra en la boca. Por ahí no, Seba. Está agarrando el lugar equivocado, no, pero, del hombre. El muñeco inflable del hombre se infla por ahí, pero no lo hace desmerecer nada. No tiene que chupar, tiene que soplar. No lo muerda, por favor, que ya me empincharon uno. No lo puedo inflar. Hacele un nudo, Guillermo, alumno de Guillermo. Ya está, porque va a... ¿Ya la ato? Sí, átela. Bueno. Bueno, voy a seguir porque hasta que lo dije... La dejé gordita esta inflable, la chica inflable, mirá. ¿Ven? Ahí tiene. ¡No! El profe le toca la teta, ¿no, profe? No, acá está la cara. Ah, mirá. El aparato reproductor. Y está desnuda encima. Sí. Entonces no sé quién dice la verdad, Bueno. Yes. Ay, el operador pregunta. Mirá, sí, operador, sí. Mirá. ¿Eh? Uy, la cara del operador. Este es el ombligo y el aparato. Y el aparato reproductor por ahí. Claro. Mirá qué bueno. Real que es, ¿eh? Es real, sí. Bien. Después tamaño real encima, mirá. Sí, por eso no la traje inflada en el colectivo, se imagina. Bueno, lo iban a mirar. No puede inflarlo, pero otro así, ¿no? Bueno, dale así. Porque está chupando más de soplar usted. No entiendo nada cómo se puede desinflar una piñata. No puede inflar una piñata, chicos. Yo la voy a comer toda, ¿no? Bueno, seriedad, che. Pará. No. Pero pará, está volando la imagen. Ahí quedó el mío, mirá. Menos mal que esto no sale al aire, ¿no? Ah, está pinchado. Es pito corto. Pito corto es esto. Lo mordiste, lo mordió. ¿Cuántas veces le dije que no? Es pito corto. Te prestaré, chico, un ratito. No la pinches, Voy a transmitir en vivo, chicos, para que vean lo que estamos haciendo. Basta. Por favor, a mí no me enfoques. Bueno, arrancamos. Porque estoy sin remera ya. Bueno, miren ustedes, en el 1550 a.C. ya hay descripciones sobre lo Perdón, que... Perdón, profe, están volando los globos, le voy a tirar al operador. Está porque estamos jugando. Sobre los que son los primeros métodos anticonceptivos. A ver. Una gana de llorar. Mire... Sí, Seba se está muriendo. Está pinchado mucho. Miren lo que traje acá. ¿Qué es esto, profe? A ver, ahora van a tener que armar lo siguiente, ¿ven? Vos me estás ocultando algo. ¿Qué es bueno, eso? Esto es, vamos a hacer... Estamos en vivo, chicos. En vivo, el primer brebaje que usaban los egipcios... Los egipcios para ver, Doc, ahí, el anticonceptivo. No, el anticonceptivo, dejen de dar la clase. Ahí, enfocá. Ahí está enfocando el globo, dale. Mira cómo fue. Bueno. Se controló la clase. Bueno, escuchen, miren esta, lo que usaban en ese entonces. Se pone. Silencio, alumno. Fue el alumno Gonzalo González, Se pone. Ahí va. Miel. ¿Miel para qué? Tiza. Sí, qué raro. Estiércol de cocodrilo. Y se mezcla, ¿ves? Ahora a ver, alumno Sebastián, introdúzcalo en el maniquí. Garrote. Bueno, el preparado este. No tomes eso, Seba. Esto va introducido en el aparato reproductor. No es para tomar, Seba. Toma. Tocame toda. ¿Qué querés? Toma. Tenés que ponerlo en el aparato reproductor de la femenino. Chica. Tocame toda. Cuidado, Seba. Sí. Una vez que está dentro del aparato reproductor no, femenino. No, con la cuchara, no. Recién. Está haciendo cosquillas. ¿Así, eh? Sí. ¿Así? Alumno. ¿Cómo te gustó? Recién ahora estaría preparada la mujer egipcia para tener relaciones sin quedar embarazada. Alumno González se sube el pantalón. Ya. Aquel desubicado. Alumno González se sube el pantalón. Bueno. Me gusta la chichi. Bueno, fijémonos, esto fue. Bueno. Llegó Susana, pará, Seba, pará. Ahí viene la directora, pará. Le puso el miembro en la boca, dame. Bueno. Están peleando con el operador. Bueno, Susi. Esto lo tengo. Le pega. Mirá cómo juega, Susi. Bueno. Está jugando con el muñeco inflable, Susi. Atención. Se le controla la clase, hoy la primera vez que se han descontrolado totalmente. ¡Pelado! Es que está bueno que trajiste un blog. Mirá, Susi. Y sos virgen. Casi me pega con el pitulín en la cara. Bueno. ¿Qué es esto para mí? Ese era un medio anticonceptivo utilizado en la en no lo dejan hablar 500 años antes de Cristo. Ya está. En Europa medieval. ¿En serio? De vuelta, chicos, paren un poco. En Europa medieval se usaba. Uy. ¿Qué tiramos? Bueno, voy a resumir. Viene la directora. Bueno. Lo echan al profe hoy. Bueno, ya está, profe. En la Europa medieval se usaba testículos de comadreja. ¿Qué? Que, sí, había una creencia que era más un mito. ¿Qué asco? La mujer, antes de tener relaciones sexuales, se tenía que poner sobre su pierna testículos de comadreja para evitar ser embarazada. Muy cochina. Sí. Me saludo, Susi, recién hace una hora que estamos acá. ¿Y saben? Perdón, profe. Sí. No te escucho, Susi, estoy al aire. Después me dice. No, esta clase hoy se está descontrolando. Tres horas para llegar acá. Bueno, ¿y saben cuándo aparece los primeros preservativos? En 1640. ¿Saben cómo se hacían? Me imagino que con tripas de animales que estaban puestas en leche o en grasa para evitar que se sequen. Así que imagínense lo difícil que era. Lo difícil para el hombre, sobre todo para la mujer, de estos métodos anticonceptivos, ¿no? Y todos los problemas que traen también de infecciones detrás de todo esto. Sí, qué asco. Así que bueno, digamos, podemos hacer un resumen hasta acá de lo que vimos, ¿no? Como que tanto las religiones, los mitos y la leyenda, hay una condena hacia la mujer cuando no cumple su función reproductora, ¿no? Incluso el embarazo es visto como algo doloroso y está del otro lado del eje el uso de su cuerpo como placer, ¿no? Es más bien, es de ese lado está el pecado, la persecución y todos los males. Bueno, vamos a traer un poco a Freud en ayuda a ver por qué esto de la anticoncepción, por qué la sociedad siempre se resistió tanto a que la mujer ejerza su propia sexualidad y no sea perseguida, no a que oculte su propia sexualidad. Él escribe un texto en 1917 que lo llamó el tabú de la virginidad. Y hace una diferencia bastante piola, aunque después la vamos a poner en cuestión. Él habla que el hombre primitivo en general no le daba el valor a la virginidad como se lo da el hombre actual. Es más, en tribus primitivas australianas o del Amazonas está la hechicera, el médico brujo, que generalmente producen la defloración de la mujer por vía mecánica o con los dedos. Y, sí, vas a ver eso. Sí, y no es... La leona dice que perdió la virginidad, sí. Claro, después vamos a ver de qué se trata esto. Hable, estamos en clase, tiene que participar. Es que la leona no sé ni cómo habrá adoptado. ¿Qué sé yo? ¿Cómo? Claro, pero... no sé qué habrá hecho la leona. En el mundo occidental... No, ¿cómo se llama la...? Nos van a desaprobar el profesor. Florencia de la Vez. Me dicen la gata. a tomar la leche. En el mundo occidental es todo lo contrario. En el mundo occidental hay un derecho casi que objetiviza a la mujer, donde es el hombre el que tiene que tener la primera vez sobre la mujer y tiene que ser su esposo, ¿no? Incluso en algunas religiones, en algunas etnias, favorecen esto, el tema de la virginidad antes de casarse. Él da la siguiente explicación. ¿Saben lo que es el himen o el himen en la mujer? ¿El punto G? No. No. ¿Ah, no? ¿Qué dijiste? Dentro del aparato reproductor femenino. Estoy perdido. ¿Qué significa el himen o el himen? Hago lo que puedo. Sí, el gemido. No. ¿Cómo hago para enseñarle? Sarmiento, ilumíname. ¿No trajiste, como... ¿Cómo es mampola, amapola? La... No. Rampola, que trae la así la de peluche la... No tengo eso, la... che, pero... El... ¿Cómo decir? La vulva de, no tengo de peluche material, como no. Para mostrar. No. Estuvo flojo, profe. Nosotros queríamos ver una vulva. Es un tejido que está en la cavidad del útero que ante la primera, a veces mecánicamente, pero ante la primera... Ah, me acordé, este que se rompe cuando... Suele, rasgarse y generar un pequeño sangrado. En algunas religiones, por ejemplo, los húngaros, y hay otra, en la Edad Media, por ejemplo, en las uniones de entre príncipes, era expuesta esa sábana con ese sangrado en simbología de que la mujer era pura y que el rey era su primer hombre, ¿no? Igual podía mentir un poquito, ¿no? Sí, había algunas estratégicas, tener razón. Sí, pilluela. Bueno, pero fijémonos por qué él habla de esto. Hay una sabiduría de los pueblos originarios. Freud dice que esto es interesante. A ver. En ese acto que es diferente para el hombre como para la mujer, la primera vez, digamos, la mujer, en general, habría que hacer una estadística, pero no es muy grato, ni creo, ni para la mujer ni para el hombre. Y que genera en la mujer inconscientemente o conscientemente cierto malestar o herida narcisista, ¿no? Porque, bueno, es alguien que modificó su cuerpo, que no es como el cuerpo que tenía antes de la unión. Y Freud, bajo un paradigma también, podemos decir, victoriano, machista, explica que la mujer, a la larga, proyecta esa rebeldía, esa rivalidad hacia el novio o el futuro esposo. De ahí él sostiene que los primeros noviazgos no duran por ese motivo, o que si duran, si la mujer sigue al lado de su primer novio, su primera vez, a la larga termina reprochándole algunas cuestiones. Mira. En cambio, en los pueblos primitivos eso es función de otro sujeto con los cuales el novio, que sería la segunda persona que tiene relaciones, uniones sexuales con la famosa dama, niña o de la etnia, no sufre estas proyecciones de celos. ¿Ah, no? Y rivalidad. Sí, así que bueno, algo de la naturaleza nos dice que es bastante sabia. Bueno, vamos a un poco a finalizar. Yo voy a mencionar nada más que es un problema gravísimo que hay que solucionarlo, porque hoy en día, si bien los métodos anticonceptivos no son como la antigüedad, como vimos esto de estas sustancias que se preparaban, los objetos un poco grotescos que se usaban, hoy en día es mucho más accesible el preservativo. Pero sin embargo, por ejemplo, en la Argentina hay 3.000 niñas y adolescentes que tienen un hijo por año. ¡Qué bárbaro! Y de esos 3.000 nacimientos, el 80% no es deseado. Entonces es un problema que tenemos que seguir trabajando. Se va, cuídate. Bueno. Siempre. Hay que cuidarse, chicos. Sí, igual es mucho más complejo esto que el cuidado. Hay que ver varios factores. Bueno, vamos a finalizar diciendo lo siguiente, que acá hay que seguir recorriendo mucho camino, que el amor, el cuidado y el respeto sea lo que une a los cuerpos y no los condicionamientos sociales, los embarazos. ¿Quién está mordiendo el muñeco inflable? Se va. Susi, yo la vi, agarró el muñeco del hombre y lo está mordiendo. Susi, pará, Susi. Claro. En definitiva, que el saber sobre la sexualidad sea también un derecho, que lo aprendamos en la escuela y no en la calle, porque todavía falta aprender mucho al respecto, ¿no? Y que el amor sea siempre la fuerza más poderosa para cambiar un poco esto. Uy, voló se el podría todo, profe. Voló el, me, el pará, borrador. Pará que el se, cierre, voló. Está engancharon la muñeca con el ventilador de techo. Sí. ¿Quién la baja de ahí ahora? Pará, mi mochila, pará. Bueno, así que... Se cae el ventilador. Bueno, terminamos acá. Fue desastroso esta clase. Desinflenme las muñecas para llevarla en el 22. Gracias, profe. Hasta luego. Ahora le pedimos a nuestro operador... que lleve la máquina derechito a la pausa y después seguimos con más Inadaptado. Primavera y el verano en FM Box 102.9, escuchando todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, primavera-verano 2019-2020. Chicas y chicos, manden su audio al 11-6-400-70-47. Dale, manda tu audio, te esperamos. Esto es Inadaptado. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es? Viví la primavera y el verano en FM Box 102.9, escuchando todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, primavera-verano 2019-2020. Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será Buenas noches, amigos. Soy Esther Orellana y quiero comentarle que lo que más me gusta de mi casa, una parte especial, que es estar en el patio, disfrutar del sol en los momentos que haya, preparando la mesita y las sillas para tomar mate con mis amistades, mi familia, mis hijos. Todo. Es el lugar que más me encanta, estar en el patio disfrutando del sol. Gracias, buenas noches. Gracias, chicos. Un abrazo para todos, che. Un abrazo para todos. Estamos llegando a Mercedes Corrientes ya, así que ahí bajé la P, así que los voy a escuchar un ratito y si puedo te mando un audio ahí al número que pusiste para mandar audio, ¿sabes? Un beso para todos, chicos, un beso para todos y bueno, como siempre, todos los éxitos, loco. Son personas maravillosas, loco, y agradezco poderlos tener así en mi vida, porque son unos grosos. De repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero. Lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo un poco. escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 47 minutos pasaron de las 11 de la noche, amigos. Gran viaje vivimos con el profe, que ahora no está. No sé dónde fue, en qué estación se bajó. Esto es una noche explosiva. Comunicate con nosotros al 11-6400-47. 11-6400-47. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. También lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados, digan bajo. Tus mejores momentos los vivís en La Soñada. Recuerdos y... me colgué, perdón. Te está desconcentrando la sí, asunto. No sé, que te veo a vos hablando con el operador y me pierdo. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apar Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja, para disfrutar con amigos, y una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontrarnos en Facebook, nuestra fanpage, La Soñada. Búscanos como La Soñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 11-68-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, no te olvides pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Vélez Arfield, 1950. Quilmes. El teléfono es 4253-9116. Te lo repito por si no lo anotaste. 4253-9116. Panadería y confitería La Espiga de Oro. Amigo, amiga, hace como hicieron muchos amigos nuestros que en nuestro Facebook contestaron la consigna. ¿Qué es lo que más cuidas de tu casa? Georgina Crisione dice, lo más importante de mi vida es cuidar a mi hijo y a mi familia. Mabel Álvarez, mis mascotas, sin dudarlo. Juan Miguel Jurek, lo que más me gusta de mi casa es mi parque, disfrutar de mis bellas plantas. Quiere decir que cuida mucho el jardín. Sí, son lugares donde uno busca esa serenidad, ¿no? Esa tranquilidad. Es lindo, transmite energía, ¿no? Estar en el jardín, cuidar las plantas. Los que, en mi caso, los que tenemos suerte de tener un fondo, porque no en todos, hay gente que vive, mucha gente vive en departamentos o... Pero viste que también lo que hacen es armarse el balcón. El balcón es como un lugar, viste, donde pones muchas macetas y tratás de ponerlo verde, ¿no? Sí, había una explicación que yo escuché de las neurociencias que... El hombre primitivo necesitaba buscar el contacto con la naturaleza, que algo de eso genéticamente queda en nosotros, ¿no? Fíjate que por ahí los japoneses tienen protector de pantalla que imitan a peces, que hay toda una tendencia a buscar esa naturaleza, aunque sea artificialmente. Sí, se ve que eso genera paz, ¿no? Entonces la gente lo busca. Yo por suerte tengo fondo, tengo un jardín de invierno también que ahora me agarró la locura, no sé, estoy... poniendo plantitas, compro... Pero a mí me delira poner macetitas chiquitas, ah, bueno, así, eso, con cactus, con las suculentas. Sí. ¿Sabes qué me genera paz? Yo que soy un tipo ansioso. Está bueno. Yo soy un tipo ansioso, entonces me genera paz. Pinto las macetitas, las decoro yo, ¿viste? Estoy como enfocado en eso, no sé. Está bueno. Bueno, eso te relaja también a veces. A veces uno lo toma como terapia. Claro. Mucha gente lo toma como terapia, ponerse media hora todos los días en el jardín. Y otra cosa, ¿sabés qué es? Ahora que estoy aprendiendo guitarra, les mando un saludo a mi profe Eve, que capaz que está escuchando. No se anima el mensaje, me parece, ¿no? Capaz que está escuchando. También la música, el tocar la guitarra en el fondo eso sí. También te genera mucha paz, ¿viste? Está bueno. Está bueno, ¿no? Sí. ¿Usted toca la guitarra, usted que toca muchos instrumentos? Sí, toco un poquito la guitarra. No soy guitarrista, pero me defiendo con el tema de las escuelas y todo. Hacemos instrumentaciones con guitarra, piano, todo. Y toco la guitarra, sí, y para componer también. ¿Te acordás cuando fueron a mi casa que hicimos la choripañada? Sí, le contamos a la gente que hace un tiempito atrás el profe nos invitó a una parrillada que tenemos que hacer otra e invitarlo al operador también, a Susi. Claro. Seba desplegó todo su arte, sí, y tocó la guitarra con el niño. ¿Qué pasa? 9-10, chicos. 9-10, estamos pasados, ¿no? Sí. ¿Estás preparado para qué? ¿Qué vas a hacer? ¿El mundo de la música? Nada, voy a hacer el inadaptado feo. El inadaptado feo. A ver qué dice el operador. ¿Hacemos las dos cosas o hacemos una? Ah, las dos cosas, claro, dice. Bueno, sí, se ve que hay mucha gente prendida ahí. Así que le vamos a dar la mano derecha al operador y prepárate porque ahora viene el mundo de la música de la mano del señor Sebastián Maceiras. Ahora te revolvió el maniquí. No, ahora me va a molestar. Esperen que yo tengo que... O sea, me desconcentro muy rápido. Tomá el inflable, varón, tomá. Tomá, chupalo, nene. Uy, uy, no, no, que me va a pegar con el miembro en la boca. Una chupetona. Buenas, ¿cómo andan, gente del otro lado? Un mundo de la música más para acá, por ahí, por inadaptado. 28 de septiembre. Arranca el mundo de la música. Bueno, vamos a ir con una banda que se llama Eruca Sativa. Es una banda de rock alternativo originaria de Córdoba. Formada en el año 2007. Los tres integrantes habían tenido proyectos anteriores y se conocían hace tiempo en el underground de Córdoba. El nombre tiene un significado de campo, de cambio o transformación. Al principio el trío se llamaba Oruga. Pero con el tiempo... Concéntrese. No, pero con el tiempo se fue transformando. Eruca Sativa, que es el nombre en latín de oruga. ¿Y saben qué significa sativa? ¿Qué? Salvaje. ¿Sí? Como usted. Salvaje. ¿Qué idioma? Usted pasa volando el muñeco inflable del me profe y se pone... Me están ninguneando ustedes. Se pone nervioso. Me están queriendo arrancar algo, ¿no? Bueno, no, el primer tema que vamos a escuchar de Eruca Sativa se llama Creo, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptado. Tenemos a los chicos de Eruca Sativa. Déjame contarte que en el año 2008 largaron su primer disco llamado La Carne. En ese mismo año recibieron tres premios como, por ejemplo, Mejor Banda al Rock, Banda Revelación y Mejor Producción Musical. Durante todo el año 2009 la banda recorrió todo el país presentando su primer disco que se llamaba La Carne. Así que el segundo tema que vamos a escuchar es de su primer disco y se llama Marca Tus Marcas, y lo escuchás desde el mundo de la música por Inadaptados. Ojos Ya no estás para aguantar, para que te dejes encerrar, para hablar y hablar sin procesar, para ser la sombra de tu ser. Ojos que miras sin perdonar, mentes que te empiezan a encerrar, bolsillos inflados a estallar, arrebatan carne y ya no hay más. Tiempos. Bueno, muy bien, ahí los tenemos a los chicos de Eruca Sativa con este primer disco. Es como una, es como un cambio de estilo, ¿no? Musical, sí, que hicieron desde, bueno, desde este rock pesado, de este rock así medio trayero. Tiene onda igual, ¿eh? Sí, no, igual son tres chicos, o sea, parecen una banda de 63 personas, sí, más o menos. Y bueno, y después cambiaron a un estilo más acústico, ¿no? Más, no sé, sí, yendo como para la fusión del folclore también, ¿no? Como un poco... Sí, es raro el material, está bueno, pueden entrar a escucharlo ahí al... ¿Recordame el nombre de la banda? Eruca Sativa, en todos lados, en Instagram, en Facebook, en Spotify, o sea, entras así como Eruca Sativa, ¿cómo suena? Ahora le compartimos el enlace. Ah, vamos a compartir el enlace por ahí, así podemos que la gente lo escuche y lo mire un poquito los videos que tiene. Bueno, déjame decirte que Eruca Sativa en la actualidad... está programando su gira internacional bajo el sello discográfico de Sony Music y van a recorrer países como Chile, Colombia, México y España. Y cuando vuelvan los vamos a tener en el Luna Park. Así que aplausos para los chicos de Eruca Sativa. Muy bueno. Muy bueno. Así que bueno, ahí lo teníamos a ellos. Y ahora vamos a pasar a una banda relativamente nueva. Hoy quise traerles una banda nueva en el mundo de la música. Esta banda viene desde el año 2017, así que tengan en cuenta que son dos añitos de trayectoria, nada más, que para lo musical no es nada, sí, nada, porque no, es muy poco. Es muy poco. Y se llama, está muy buena también. Yo la investigué, la miré, tienen buenas cosas, los chicos, buen material. Así que la banda se llama El Paraíso de Eva. Es un proyecto iniciado el 6 de marzo del 2017. La banda lleva el nombre de nuestro paraíso, el paraíso de Eva, no el de Adán, que viene a cuestionar la lógica proclamada y a proponer un nuevo paraíso, uno terrenal y no de los cielos, sabiendo que la vida está para vivirla, para visualizar los sueños y accionar para conseguirlos. El tema que vamos a escuchar de ellos se llama Antes de morir y esto es El Paraíso de Eva y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Tenemos a los chicos de El Paraíso de Eva. Déjame decirte que nace de la necesidad de profundizar en las fusiones de ritmos, sonoridades que hasta el momento se encontraban en segundo plano. Influenciados los chicos de El Paraíso de Eva por la música pop, rock, el funk y la electrónica. El tema 2 que vamos a escuchar de ellos se llama Vibramos y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Quiero que te muevas como vos sabes, quiero que me pongas el mundo al revés, quiero que me digas yo soy libre y loca, quiero que bailemos boca a boca. Todas tus miserias, ya te mostró todo lo que tenía para dar. Solo quedó un doctorado en histeria. Ya te dijo que se le iba a pasar. Ya te pidió un tiempo para derrapar. Ya te mostró que te olvidó en el primer adiós y que hizo el luto 6 meses antes. Bueno, muy bien chicos, ahí estaban los chicos de El Paraíso de Eva y la banda anterior se llamaba Eruca Sativa. La pueden buscar todas en las redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y como Spotify. Así que esto fue el mundo de la música por hoy y se viene él. ¡Mándame sirena, DJ! No, no, ¡mándame no, sirena, no, DJ! No, no. ¿Por ¡mamá! Qué? Porque se viene él. ¡No! ¡Inadaptado! Dale perrito, sí, ahí prepara tu caipirinha. Perrita, perrito. Ahí. Mira cómo mueve Susi. Prepara tu caipirinha para vivir esta noche de sábado. ¿Por dónde? Por Inadaptados. Dale, che. Prepara tu caipirinha, prepara tu fermecito para pasar el sábado a la noche y seguir de fiesta acá por Inadaptados. Inadaptados es el... Están las chupetonas conectadas, están, ¿no? Las chupetonas llega conectadas. Mensaje, dice el operador. Conectate, estamos en vivo por Guille Fox y sus Inadaptados en Instagram, guión bajo, ¿sí? Y si no, manda tu audio al 1164007047. Dale, contanos cómo estás bailando estos temas. Empezó la joda acá en Inadaptados Fest. Vamos a subir el volumen, DJ. Vamos arriba. ¡Conéctate! ¡Baila! explota la noche de la Box 102.9. Dale, conectate. Es una sinvergüenzada. Alegría para todos en casa con una caipirinha y la riachi, dale. Es maravilloso. Palmas. la manivela, chico. ¿Cómo nos cansó la manivela, bebé, el meñadito y todas las caipirinhas? 11 minutos pasaron de las 9 de la noche. La box explotó, se está cayendo a pedazos todo acá. Esto explotó hoy. ¿Qué noche? ¿Qué noche? ¿Qué noche no es TT esto? ¿Qué noche se va? Se baila. ¿Qué noche se baila, eh? Por favor, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Tiene aire hoy? Sí, hoy estamos activos todavía, Enterísimos hoy, ¿El Doc? Yo estoy bien. Está bien. El maniquí. Por favor, bueno. ¿Cómo volaban los maniquí acá, chicos? Hermoso el baile, hermosa la fiesta de hoy de Inadaptados. Espero que ustedes también la estén pasando bien. Nosotros la verdad la estamos pasando espectacular. No nos queremos ir, ¿o no se va? Para nada, nunca nos queremos ir. El operador tampoco se peina un poco porque se despeinó bailando. Está mirando Boca... ¿Quién es el otro Newell. Equipo? Boca Newell. Ah, Newell, no entendía el N-O-B. Yo soy cero fútbol. Bueno, está juntando las cosas el Doc. Eso quiere decir que hemos llegado al final del programa. Eso sí, amigos, quédense conectados en la Vox 102.9 porque es la mejor radio. Por favor, ¿les parece, chicos? Vamos a ir saludando a los chicos que saludes, se conectaron. Saludos, saludos, después nos despedimos. Así finalizamos el vivo, chicos. Yo voy juntando las cosas. Dale, gracias ahí a Moni Garay. Le mandamos fuerzas de todo el equipo de Inadaptados, ¿sí? Que bueno, que siempre para adelante, sí, así que beso, le mandamos Moni. Muchos besos. Dijo a toda la familia. Sí, a toda la familia también, y dijo gracias por un poquito de los piojos. Le mandó también un saludito a Soli, que se unió a nuestro Instagram, a Mariana Vampiris, que también se unió a nuestro Instagram, a Fede Ciclón, que estuvo por ahí, a ver quién es más. Ah, Catalina Bacaro también, que estuvo por ahí. Un saludito para ella. A Paulito. Sí, que se decía Paulo Pilota. A Paulo, que estuvo ahí, que se está yendo al Chaco. Le mandamos un saludito. Así que buena semana para él. Buen fin de. A Laurita Abril le mandamos un besito. ¿Y a quién más tenemos por acá? Y a Chayo. A Chayo 977. Un besito para todos ellos que se conectaron a nuestro vivo de Instagram, ¿sí? ¿Salieron las chupetonas o no? Estuvieron las chupetonas, ahí. Sí, estaban por acá. Saluda a todas las chupetonas y los chupetones. Fan, ultra fan de Seba Maceiras. Esas son terribles, Sí, ¿no? Oh. ¿Listo? Listo, ya lo finalizamos. ¿Estamos como para despedirnos? Estamos para despedirnos. ¿Qué dice el operador? ¿Nos vamos? ¿Qué tal la audiencia de hoy? Prendidísimo, prendida a fuego la voz. ¡Eso! Bueno, Doc, ¿se despide? Sí, me despido de los oyentes. Y bueno, hoy salió como salió. Muy, muy descontrolado. Muy inadaptado festivo, bueno. Alegre. Uy, sí, volando el globo. Parche y solución para el maniquí, por favor, porque me lo tengo que llevar. Se le arruina el material de trabajo, por favor. Bueno. Muchas gracias por la, lo que espero, bueno, que por lo menos se hayan reído, si no entendieron nada. Yo creo que la pasaron viendo, que es lo importante, ¿no? Sí. Bueno, saludos. Gracias por estarlo, esperamos el sábado que viene. Seba, ¿se quiere despedir? Ah, sí. Estaba viendo una cosa que media extraña, pero bueno, no sé, de amigos, ¿viste? Cosa de amigos. Bueno, a toda la gente que estuvo ahí prendida al Instagram de Guille Fossi y sus inadaptados guión bajo, un saludito. Un saludito para todos el que nos escuchó por la aplicación, por la radio, por la tele, por la compu, por donde sea. Así que saludos para todos, disfruten el finde y nos vemos el sábado que viene con más inadaptados. Gracias por estar, Sebi. Gracias, campeón. Bueno, yo le digo gracias a la radio, a la Vox, a Claudia, a Dami por acompañarnos en esta locura de todos los sábados. Yo les digo a ustedes gracias por estar ahí. No se olviden que la magia está intacta. Acá seguimos bailando y no se olviden que el sábado nos vemos con más Inadaptados. Inadaptado soy, vivo con drama en esta vida hoy.